Saúdos pequenas e pequenos monstruos, benvidos a unha nova edición de Divertimento. Estaremos, amiguitas, amiguitos, con todas e con todos vos durante unha hora. Como non, na inflamável programación de Radio Filispín. Música de Red Soul Community, soando en Divertimento para pequenos monstruos en Radio Filispín, co seu álbum Pump Riggy, un grupo bueno, que non é a primeira vez que soa por aquí. Vale, pois ese Divertimento para pequenos monstruos vai vos ter informados e informadas do que aconteceu hoxe na rolda de prensa que deu o Comité Cidadá de Emerxencia para a Ría de Ferrol. Un reporteiro filispino estivo no Ateneo Forolán, sitio onde se desenvolveu esa rolda de prensa demoledora, e registrou todo o audio, así que dentro de uns minutos escoitaremos ese reportaxe que xa vos elaboramos a equipa de contrainformativos da Radio Filispín, e teremos novas quentes do que está argallando o Comité de Emerxencia para a Ría de Ferrol, e non son o que argalla o comité, sino o que fai e desfai Reganosa en todos os ámbitos, así que todas e todos atentos ao vosso receptor. Tamén teremos un reportaxe realizado no seu momento por unha radio veciña asturiana que nos falará e de feito fan unha entrevista a Carlos Larea ao respecto da planta de Reganosa, por si queda algunha dúbida ao respecto. Eles os compañeros de Asturias, outra vez da súa radio, e o propio Carlos Larea porán bastante luz ao respecto de que é iso de Reganosa. E xa para findar, vos teremos a todos ao día do que xa está programado e xa está, digamos, concretado o respecto do quinto Conspirando por unha Radio Libre, que, como sabedes, é o festival total que organiza Radio Filispín todos os anos, cara, pois, eso, coincidindo co Xoves Santos, para fastidiar, e que nesta ocasión, como a todas e todos as sabedes, en primicia mundial, vos lo dimos aquí en Divertimento, se realizará en plena vía pública, emulando as procesións. Será na Praza do Inferniño, se utilizará o palco da música, haberá unha carpa e máis cousas que vos comentaremos ao longo do programa, así que non vos lo perdades, pequenas e pequenos monstruos. Todo elo, por suposto, perfectamente aderezado con maravillosa música. Don Reggae ao Funk, esta peza de Michael Zager Band, Let's All Cant. as virguerías barrocas de Michael Zager Band, soando en divertimento para pequenos monstruos, en Radio Filispín. Let's all cant. Casi que animándonos y animándovos a todas y a todos a ir preparando tamborcito e o capuchón. Qué locura de programa. Pues nada, pues aquí estamos y precisamente vamos a facervos referencia a esa rolda de prensa que os compañeros do Comité Cidadá de Emerxencia para a Ría de Ferrol pues levaron a cabo ontes 5 de marzo do ano 2008. Levou a cabo aquí, no Ateneo Ferrolán, y precisamente o Comité convocou os medios de comunicación para denunciar unha nova e escandalosa especulación económica cos cartos públicos, é dicir, cos cartos de todas e todos, a conta dunha concesión administrativa na que están implicadas a empresa forestal do Atlántico Reganosa, o Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Ferrol San Cibrao e, sobre todo, o Grupo Tojeiro e a anterior Xunta de Galiza con Manuel Fraga como presidente. Ben, o caso é Radio Filispín estivo cubrindo o acto. Un reporteiro de Radio Filispín achegouse ate o Ateneo Ferrolán e a equipa de contrainformativo Radio Filispín remata de producir unha nova quentiña que vos vamos a ofrecer en primicia a todas e todos, así que atentos, atentas. E agora en Radio Filispín, novas da comarca. O Comité de Emerxencia da Ría de Ferrol desafía a xustiza a resolver o maior escándalo económico de Galiza. Radio Filispín. Contrainformativos. En rolda de prensa convocada o pasado mércores 5 de marzo de 2008, o Comité Cidadán de Emerxencia acusa a Roberto Tojeiro, empresario promotor da planta de gas Reganosa en plena Ría de Ferrol, de obter 30 millóns de euros de beneficio coa venda e cesión de terreos para a regasificadora. A acusación chegará aos xulgados da man do Comité Cidadá de Emerxencia para a Ría de Ferrol, acompañada de novos datos cos que os veciños consideran que se avala a denuncia do que cualifican como maior escándalo económico e político de Galiza. O comité puso de manifesto os desemaneses económicos que, na súa opinión, son posíveis porque o sistema estatal de gas se fará cargo do gasto que supoña a instalación. Esta planta de gas non ten máis estratexia que un continuado saqueo das contas públicas, reseñaron. Dase a paradoxa de que Roberto Tojeiro ten sido recoñecido por diversas institucións con recoñecementos do tipo Medalla de Plata da Xunta de Galicia, Medalla de Ouro da Provincia, concedida pola Deputación da Coruña, mesmo o Concello da Cidade Herculina púsolle o seu nome a unha das súas rúas, e outros numerosos galardóns, como a Medalla de Plata de Galicia, 1992, Empresario do Ano, 1996, Fillo Predilecto das Pontes, Galego do Ano e Medalla de Ouro ao Mérito ao Traballo, e un sinfín de eloxios por parte dos medios de comunicación do sistema. Escoitamos de seguido, na súa integridade, o audio da rolda de prensa do Comité de Emerxencia para a Ría de Ferrol, donde se destapa e denuncia o que pode ser un dos maiores escándalos económicos do país, por parte deste fillo predilecto de Galicia. Un dos reporteiros da Radio Filispín grabou o que segue. Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos. Contrainformativos. Vamos comenzar esta rolda de prensa. Bons días a todos, gracias pola vosa asistencia. Esta roda de prensa ten como motivo, en primer lugar, decir que para o día de mañá está prevista a entrada do 15º gaseiro, LNG Finima, con 60.000 toneladas de gas, e para iso este comité convoca un novo tipo de acción e que vai ser unha concentración cacerolada a partir das 7 da tarde diante do edificio administrativo de usos da Xunta de Galicia na Praza de España. Convocamos a ciudadanía a que este presente para rexeitar o que nos consideramos como unha nova entrada ilegal de un novo gaseiro dentro da Ría de Ferrol que amenaza ao conxunto da población. E, en segundo lugar, esta roda de prensa ten tamén outro motivo, e que é o seguinte: para nos consideramos que a planta de gas dentro da Ría de Ferrol non só constituye a maior agresión medioambiental que se está a producir neste país en estes momentos, que amenaza a población, o ecosistema e o patrimonio, sino que tamén ten unha dimensión como un caso grave de corrupción financiera e política. E é nesta derivada na que vamos aportar novos datos aos que xa aportamos no seu momento e que, para elo, temos o compañeiro Humberto Fidalgo, que é o que vai a falar desta derivada. En todo caso, pois, vos deixo para que él vos explique estes novos datos que nos poñemos e que poñemos a conocimiento da opinión pública do país. Humberto Fidalgo, membro do Comité Ciudadano de Emergencia e vicepresidente da Adega Tres Arcos. Vamos, hai unhos meses o Comité Ciudadano de Emergencia da Ría de Ferrol denunciou que o único motivo para que a planta de gas de Reganosa fora a instalarse nos terrenos que tiña en Mugardos o Grupo Tojeiro era un motivo exclusivamente económico. Xa denunciamos no mes de setiembre que a venta destes solares por parte do Grupo Tojeiro a Reganosa lle supuso a este grupo empresarial unhos beneficios de 6 millóns de euros. Denunciamos que en este pelotazo participou o conselleiro de Economía do Goberno de Fraga, o señor José Antonio Orza, e que este conselleiro era e sigue sendo socio do Grupo Tojeiro. Pois ben, hoxe queremos informar e aportar os documentos que demostran que non foi esta ou aquela venta o único negocio que realizou Tojeiro con a planta de gas. O Grupo Tojeiro, que disfrutaba a través da súa empresa forestal del Atlántico, de unha concesión administrativa, unha concesión pública, para poder utilizar unha superficie portuaria e pola cal pagaba 142.000 euros anuales, repito, 142.000 euros anuales por esta concesión, transmite o 45% desta concesión a Reganosa por un precio de 24 millóns de euros. O peor de todo, que estes cartos se van pagar con diñeiro público, con diñeiro procedente do que nos costa o gas a todos os usuarios. Que tivo que suceder para que estes grandes pelotazos se poderan levar adiante. Dende logo, tuveron que pasar cousas en ninguna boa. Primeiro, que o señor Tojeiro fose presidente das dúas empresas, tanto da empresa compradora como da que vende. O señor Tojeiro era presidente no ano 2001 de Reganosa, que compra e de Forestal do Atlántico, que é a empresa vendedora. Segundo, e por suposto, que os cartos cos que se vai acabar pagando procedan do Estado. Terceiro, que a transmisión sea autorizada polo presidente da autoridade portuaria. E para isto, tuveron que cesar o anterior presidente do Porto de Ferrol, o señor Guillermo Romero Caramelo, que foi cesado exactamente un mes antes de que se levara a cabo a operación. Tuvo que suceder que estos precios increíbles fosen pactados polo conselleiro de Economía, o señor Orza, que tamén era socio de Tojeiro. Non, unha planta de gas que obedece a estos oscuros intereses non pode seguir ningún día máis no interior da ría de Ferrol. Unha planta de gas que se instala en este lugar tan perigoso para a población simplemente para que un grupo empresarial gañe 30 millóns de euros previo a calquer tipo de construcción. Esta planta de gas non ten máis estrategia que un continuado saqueo das contas públicas. Solicitamos ao noso goberno que actúe responsablemente. É a súa obriga garantir a seguridade e non a de facilitar, ocultar negocios sucios e perigosos. O Grupo Tojeiro xogou coas necesidades de gas natural de Galicia. Se algún partido de boa fé ou por descoñecemento destos temas apoiou en algún momento a instalación desta planta no interior da ría, ten que recapacitar e ten que actuar en conciencia. Este non é un tema do pasado. Mañán, sin irme gloche, mañán ten prevista entrada un novo gaseiro que ven a amenazar de novo a toda a ría de Ferrol. E simplemente para que se consume o maior escándalo económico e político de Galicia. Temos documentación que imos vos aportar. Se queredes facer algunha pregunta, pois estamos dispostos a contestar. Todo isto sucede, ademais, e se pagan estes millóns de euros, casi 6.000 millóns de pesetas, das antiguas pesetas, estes 30 millóns, cando había un porto exterior en construcción para unha planta de gas, o cal non tiñen que gastar, pois sería o canon de ocupación, sería como a concesión da que disfrutaba Forestal, pagar 140.000 euros o ano. Ben, en este cuadernillo que se entregou, o Concello en colaboración, a primeira página simplemente para que se pague quienes eran los que firmaban el famoso convenio de colaboración aquel secreto, asignado el año 2000, donde se proyectan todos estos campanaches, ¿no? Ahí ven la implicación del señor Orza, que presidía como siempre como consejero de Economía, de Industria, perdón, Juste, ¿no? La segunda página. Después ven, a siguiente página corresponde a las contas de Reganosa, a número 3, sí, a número 3, sondas de Reganosa. Debaixo do último recuadro, ven o tepón que pagaron por esta concesión a Forestando a Reganosa. E despois, nesta folla suelta que foi incorporada a última hora, pero é de Forestaldo Atlántico, nesta, onde ven, sublineado tamén creo que vai en todas, a cantidade que con concesión 142.576,90 está pagando de euros por esta concesión, o que pagaba, Forestal. Esta folla de Forestal, as outras dúas son de Reganosa, porque o traballo deste comité foi comparar as contas públicas dunha empresa e de outra para darnos a conocer esta irregularidade. Non, seguramente pagamos unha denuncia directamente ante un xuiz, porque este tema ou algún de menos cantidad de cartos o comunicamos á Fiscalía, francamente, o comunicamos á Fiscalía esperando a que actuara. Se limitou durante 6 meses a solicitar información á Xunta se había algún contencioso administrativo e nada máis. Entón, pois, teremos que actuar judicialmente. Penso que temos que actuar judicialmente. Porque a propósito da participación de Esquilleros en todo isto, que pasará con esa denuncia de cosas que son de la Comisión? Non foi unha denuncia, precisamente aquello foi unha información, unha posta en conocimiento, e a Fiscalía confirmou todo o que nos dixemos, que o hacer a Societo Jairo a través de Intasa, pero non lle parecía unhas cantidades relevantes. Non nos dixo que mentíramos, porque non tiñamos que estar na cadea, simplemente que non parecía relevante. Non sabemos as eivas que ten a Fiscalía, é un órgano dependente do goberno, e tenemos que mirar, bueno, dende logo esta información que achegamos á población, tamén achegamos ao goberno para que actúe, e á Fiscalía para que actúe. Esperemos que os medios de comunicación dean suficiente cobertura a este tema, os responsables actúen. Nós tamén imos actuar, pero non creemos que o peso da responsabilidade ten que caer en nós. Nós, dende logo, actuamos a corpo descuberto, somos un grupo de ciudadanos preocupados e que imos seguir nesta loita hasta que a planta de gas desaparezca. Pero esperamos colaboración do goberno, dos partidos, de todas as instituciones. Aquela que me denunciabas era anterior ocasión, digo, eran os terrenos. Sí, no mes de setembro denunciamos dúas ventas, denunciamos, informamos de unhas ventas de unhos terrenos que generaron unhas plusvalías ao Grupo Tojeiro de 6 millóns de euros. O sea, Forestal, empresa do Grupo Tojeiro, vende a Reganosa, que preside Tojeiro, unhos terrenos que el mercou registrou con unhas cantidades, non teño o recordo, pero 40 e pico mil euros. E despois os permite a outra empresa, unhos días despois, por 6, a outra empresa, non, a Reganosa, por 6 millóns de euros. Claro, todos estes terremanejes, como é posible que se podan? Pois, simplemente porque o sistema de retribucións do gas vai pagar todo isto, todo o que se pague para construir unha planta de gas. Hoy, a planta de gas, aí nos pagarnos. O precio que pagaron os solares, nos imos pagarnos. Unha concesión pública que ten un canon de ocupación de 140.000 euros é transmitida por unha locura de cartos de 24 millóns de euros. Como é posible eso? Porque os cartos os ponemos nos. Ao final do proceso ponemos. Creo que todos nos quería resaltar a fotografía que aparece para este comité e que quixéramos transmitir a opinión pública. Planta de gas construído no porto exterior non implicaría prácticamente gasto máis que canon, etc., etc., planta de gas. Y por tanto sería un lugar con un grado alto de seguridad para las personas, para, en fin, no se degradaría el día, planta de gas construido. Los terrenos de los que estamos hablando significa un pelotazo de grandes dimensiones, 30 millones de euros, que no es ninguna broma, y además riesgo para la población y además destrucción de ría. Esa fotografía, diríamos, tenía que ser para los poderes públicos un dos mecanismos que yo obligara a investigar y a actuar inmediatamente. Y eso es lo que esperamos. Pero es que, vamos, a cualquier persona que no viva en esta comarca, se le explica esto y puede considerar que esto es una locura y que los responsables de abordar este tema están mirando por otro lado. Como decía el compañero, se trata de que no tenga implicación en estos feitos, que reaccione, que investigue y actúe. Porque si no, aparecerá implicado a fondo en una operación de especulación de gran dimensión. Sería cómplice, al no entender, que no actúe. Tras este conocimiento público, será cómplice y colaborador. El colaborador de este desaguisado en el lobo. Esto es peor que el problema de la ciudad de la cultura. La ciudad de la cultura, desde luego, será un escándalo financiero. Pero al final se va a encher de cultura. Esto o tienen que encher de gas cada mes. Es un peligro. Aparte de las implicaciones financieras. El único motivo por lo que la planta de gas está ahí, que lo sepa todo el mundo, por un beneficio económico de un grupo empresarial. 30 millones de euros hasta ahora hemos sacado a luz. Ya no me atrevo a decir que sea el último que saquemos. Beneficio mafioso. Radio Filispín. Contrainformativos. Seguires na sintonía de Divertimento para Pequenos Monstruos en Radio Filispín. E ese era o audio que registrou un reporteiro da Radio Filispín ontes na rolda de prensa que realizou o Comité de Ciudad para a Emerxencia da Ría de Ferrol. Y ahora, en los siguientes minutos, en Radio Filispín y en este programa, íbamos a escuchar una grabazón que, es un documento que xa ten algún tiempo, pero ciertamente esclarecedor respecto de todo lo que pasa con la planta de gas. Una entrevista a Carlos Lareo, un dos miembros del Comité Ciudadano de Emerxencia para a Ría de Ferrol y también membro da Comisión de Catástrofes do 061. Así que unha persona que sabe moi ben do que está a falar. Carlos Lareo foi entrevistado no seu momento o traveso dunha radio irmá de Radio Filispín, Onda Peñes, dende Asturias. Non é un documento moi longo e ademais é un audio que podedes atopar en formato vídeo tamén acompañado de imaxes, unha estupenda produción no seguinte sitio, tomade nota. http://druidaartabro.blogspot.com. Repetimos, druidaartabro, todo xunto, .blogspot.com. Ose en Divertimento para Pequenos Monstruos en Radio Filispín imos a escoitar o audio. con Carlos Lareo, responsable de catástrofes del 061 del Ferrol, y vamos a hablar por el tema de la regasificadora que existe allí en Ferrol y que está dando muchos quebraderos de cabeza, no solamente por los problemas que puede generar esta planta altamente peligrosa, sino porque también tiene la oposición de los vecinos. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo se está viviendo la situación ahora mismo en Ferrol? Bueno, pues la situación es bastante triste, lamentable, porque Reganosa la han ubicado inadecuadamente en la proximidad de los núcleos habitados, es decir, está a 800 metros de un núcleo de población de 6.000 personas, a 1.900 de un núcleo de población de más de 50.000 personas. O sea, en un área aproximadamente de 3 kilómetros a la redonda puede haber en torno a 80.000 personas y en 4 o 5 kilómetros más de 100.000 personas. Sabemos por estudios internacionales que no se hacen aquí, que se hacen en Estados Unidos, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sabemos que 20.000 toneladas de gas equivalen a un radio de dispersión de 3 kilómetros. Por lo tanto, como haya un accidente en el buque gasero que no lleva 20.000 toneladas, sino que lleva 70.000 toneladas de gas, como haya un accidente en el buque gasero, un problema en la descarga, un problema de cualquier tipo, el gas empieza a salir, se multiplica por 600, se expande proporcionalmente en todas las direcciones, o bien es arrastrado por el viento, y se puede producir una deflagración que afecte a más de 100.000 personas. Todo esto no se está evitando porque no hay planes de emergencias. Todo esto no se está evitando porque la ría es una ratonera de la cual el buque no puede salir y entrar más que con marea alta, o sea, en el intervalo de la hora escasa que supone la marea alta, y todo esto vulnera todas las legislaciones, es decir, la legislación española, la legislación europea, la legislación de navegación de buques. Aquí en Ferrol se está vulnerando, violentando toda la legislación existente, y sin embargo, nuestros dirigentes, nuestra administración, carga contra los mariscadores, que lo único que están haciendo es defender su puesto de trabajo y están defendiendo a mayores la vida de toda la población de Ferrol, mientras las administraciones se ocupan de proteger y de amparar los espurios e intereses económicos de Reganosa, y en cambio no se ocupa de proteger el medio ambiente, no se ocupa de proteger la seguridad de las personas, que si quieres incidimos todos los puntos numerosos que vulnera Reganosa y que pasan porque este tipo de plantas no se pueden ubicar en las proximidades de los núcleos habitados, como se hace en los países del primer mundo, y en cambio aquí nos la ubican a 1.900 metros de una población y a 800 metros de otro pequeño pueblo que es Mugardos, en la ribera de enfrente. Esto, mira, hay una norma de navegación de buques que exige que los buques solo tienen que poder salir a mar abierto por sus propios medios, a toda máquina y a toda pastilla en caso de que tengan un percance en las máquinas o en donde sea. Os recuerdo que en estos buques ponen letras gigantes no smoking, es decir, ni siquiera se puede fumar. Y en cambio nos meten este buque casero por una estrecha canal de 160 metros de ancho, que es poco más ancho que el de la propia embarcación, en zigzag durante 4 kilómetros y con marea alta. Cuatro remolcadores que además son del Estado para una empresa y se los ponen para una empresa privada. Bueno, pues como tenga un percance durante la descarga, el gas empieza a salir, y recordemos que un barco de estos es una bomba flotante que equivale a 50 bombas como las de Hiroshima. El gas, las 70.000 toneladas de gas equivalentes a 140.000 metros cúbicos que lleva, eso en caso de salir al aire, se forma una niebla. Como es más pesado que el aire, ese gas se multiplica por 600, porque va licuado, chupa temperatura, chupa calor del entorno, congela todo el entorno por el cual se ha dispersado, y después se multiplica por 600. Una vez que encuentra una proporción en el aire entre un 10% aproximadamente, en ese momento se convierte explosivo, pero para ese entonces ya se ha dispersado congelando y asfixiando a todo el mundo, es decir, a toda la zona por la cual se ha dispersado, y como pesa más que el aire, va por encima del agua, por encima de la tierra, asfixiando a todos. Es decir, es una auténtica locura. No hay prácticamente estudios en este sentido porque es imposible calcular lo que puede hacer el gas que hay en un buque gasero. Mira, ha habido muchos accidentes con el gas natural licuado. Que no es la primera vez que ocurre un accidente de estas características. Sí, ha habido muchos accidentes de todo tipo. En los buques, en el año 2002, un buque llamado Gaspoen, podéis ir a las hemerotecas, Gaspoen, y veréis que en Hong Kong un buque empezó a arder las máquinas. Los motores tuvieron un problema de eléctrico. Bueno, rápidamente las autoridades de Hong Kong evacuaron al barco y evacuaron alrededor en un radio de 16 kilómetros, o sea, en un círculo de 32 kilómetros de diámetro, no se pudo acercar ningún barco. Evacuaron toda la zona, y eso que estaba en mar abierto. Imagínate aquí que tenemos el buque a 500 metros de las casas navegando. Aquí se ha hecho un puerto exterior. exterior en Ferrol para sacar el tráfico peligroso de buques hacia el exterior, y en cambio en la planta de gas en el interior. El mayor peligro que existe en el mundo actualmente, que son los buques gaseros, nos los meten dentro del puente de las Pías, que es el que une Ferrol con el resto de las poblaciones, ¿no? Un barco se soltó y tiró el puente. Bueno, pues ha habido ya varios accidentes de buques que han chocado, porque es una ría muy estrecha, es una ría algo estratégico de los buques navales, para los astilleros de este tipo, para la creación de este tipo de buques y para la defensa de las bases de la afecta para eso. Por eso no es casual que Ferrol se haya convertido en una base de la Marina. En cambio, es totalmente para la... ¿Vamos a escoger ese terreno en especial? Sí, sí, hay un motivo, que es que el promotor, el señor Tojeiro, promotor económico muy industrial, muy potente de Galicia, tiene al lado de Reganosa, justo al lado, la ley de seguridad, la ley Seveso 2, tiene otra industria muy peligrosa, que es Forestal del Atlántico, donde acumula combustibles tóxicas y cancerígenas, que son el formol, fenol, metanol, sulfato amónico, soso. Por razones diversas, la planta de gas no se hizo en el sitio para el cual estaba indicada, que era el puerto exterior, por razones de interesadas, pues decidió meter la planta de gas al lado de su complejo químico, y los ha puesto que estas industrias no se pueden colocar próximas a otras industrias peligrosas. ¿Por qué? Porque se genera un efecto dominó de que en caso de accidente se pase de una a otra y se multiplique el riesgo y el peligro. Yo quiero decir que en realidad la población, y así lo hemos manifestado 110 profesionales, que seremos los que tengamos que intervenir en caso de el personal de protección civil y el personal de urgencias y de UCI del hospital de Ferrol. Los 110 profesionales hemos dicho que es inadecuada la ubicación de una planta y que en caso de accidente no podemos hacer nada, porque nosotros falleceremos también. Es decir, es absolutamente desproporcionado el riesgo. Eran este tipo, que pueden ser de 8 kilómetros a la redonda. Es decir, cualquier planta que esté a menos de 8 kilómetros a la redonda, un riesgo importantísimo para las vidas. Y en España hay más de una. Recordemos que en España hay 7 plantas, tantas como motos y aislados. Aquí nos las meten en pleno puerto, como está la del puerto de Barcelona, como está la del puerto de Huelva, como está esta de Ferrol. Pero la más sangrante de todas es esta de Ferrol. La de Musel tanto también es un atentado contra la vida, aunque está mucho más alejada que la de Ferrol, porque la de Ferrol está entre las casas. Las casas también es un riesgo. Estas plantas, si son necesarias, no discutimos el gas, sino discutimos la ubicación de la PIR de ahí. Yo creo que es el sentido común el que debe decidir este tipo de cosas, ¿no? Y en todo caso, la ley dice que nunca pueden estar a menos de 2 kilómetros de núcleos agrupados. Aquí está 800 metros. La verdad es que el tema de las plantas regasificadoras es cuando menos asusta, da miedo. Y no es que la de no da miedo, da pánico. Carlos, gracias por estar con nosotros en el programa de radio. Esperamos mantener este contacto, porque es un tema muy serio, que por desgracia ya tiene la planta ahí construida, aquí está en proyecto, y habrá que abordar, y sobre todo el responsable de catástrofes del 061. Es escalofriante, y lo peor es que la administración ha mirado para otro lado, y uno por otro han ido dejando que se fuera haciendo, y ahora es muy difícil de paralizarlo, y algún juez o alguna normativa, pero hay tantos intereses por el medio que ni siquiera la administración se despropósito. Así que vosotros vigilad para que todo funcione ahí en Gijón y no se llegue a en Ferrol hasta que alguien suficientemente valiente y lúcido tome una decisión de sacar esto de aquí. Bueno, gracias Carlos Lareo, y mantenemos el contacto, ¿de acuerdo? Cuando queráis, un abrazo. a entrevista que os nosos compañeros de Onda Peñes Radio en Asturias realizaron a Carlos Lareo, membro do Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol e membro tamén da Comisión de Catástrofes do 061 de Ferrol. Unha entrevista clarificadora, bastante elocuente, e tamén podedes acompañar o audio, se vos presta, vendo as imaxes, que podedes achar no seguinte sitio: Druida Artabro, todo xunto, druidaartabro.blogspot.com. Ben, estáis na sintonía de Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, transmitindo dende Ferrol, dende o Ateneo Ferrolán. E xa estamos rematando o noso espazo. Decirvos que aquí no Ateneo Ferrolán se está a celebrar unha exposición titulada 25 anos de pop con Radio 3. Unha exposición pues, que se inaugurou o xoves pasado precisamente e na que tivemos aquí nos estudios de Radio Filispín, no programa Divertimento para Pequenos Monstros, ao protagonista da acción, a Jesús Ordovás, que nos contou aquí a tanto o pequeno monstruo como a Suso Suciedad pois todos os prolegómenos de esta exposición, repetimos, 25 anos de pop español, donde basicamente podedes ver discos, flyers, cartaces, obxetos estranos como as primeiras maquetas de Siniestro Total, e tamén vídeos interactivos, donde podedes pôr a prova a vosa capacidade, digamos, cultural o respecto da música pop dos últimos 25 anos. Así que xa sabedes, é unha exposición que vai estar aquí no Ateneo Ferrolán, en Ferrol, na Rúa Madalena 202, até o 23 de marzo. Ven da Coruña e estivo en sitios como Manchester, e logo irá a moitos máis sitios, así que aproveitade, porque é certamente unha ocasión estupenda para ver cousas a todos os amantes da música pop. E agora, en Divertimento para Pequenos Monstros Radio Filispín, tal y como vos prometíamos, dentro de unha breve pausa musical, vos imos contar algunha que outra cousa do quinto Conspirando por unha Radio Libre que xa está argallando o colectivo O País, Radio Filispín de Ferrol, unha asociación cultural moi activa, como sabedes todas e todos, que non cesa de dar a vara nas ondas e de, sobre todo, tocar certas temas imposibles noutras radios, como o tema da Reganosa e máis. E así nos vai, que incluso nos queman as portas. Imos escutar un pouco máis de música e, de seguido, pois, vos falamos dese quinto Conspirando por unha Radio Libre que esta vez, nun atrevimento total, vais a producir un xove santo en unha plaza pública de Ferrol, pese a todo o Cristo que vai montar Meca e compañía. E o colectivo País, Radio Filispín e moitos colectivos máis están preparando os seus tamborcitos e os seus capuchóns e o fan a ritmo de The Real Thing, con pezas como este Sis a Groovy Freak. Seeking she's so appealing. Such a feeling flowing in my body and my head is reeling. She's a groovy freak on a dancing streak. Groovy freak. She's a groovy freak and she's really chic. Really chic. She's a groovy freak. She'll dance all night. Dance all night. Turn the music down. She'll get uptight. She's a groovy freak. She's a groovy freak on a dancing streak. She's a groovy freak. She's really chic. She's a groovy freak. She'll get uptight. She's a groovy freak. She's a groovy freak on a dancing streak. Really chic. She's a groovy freak. Turn the music down. She'll get uptight. She's a groovy freak on a dancing streak. She's a groovy freak. She's a groovy freak. And she's really chic. Really chic. She's a groovy freak. She'll dance all night. Turn the music down. She'll get uptight. Get uptight. She's a groovy freak on a dancing streak. Groovy freak. She's a groovy freak and she's really chic. She's really chic. She's a groovy freak. She'll dance all night. The Real Thing, con esta peza que levaba por título Sis a Groovy Freak. Ben, pues nada, estamos aquí xa rematando o noso tempo en divertimento para pequenos monstruos, Radio Filispín, e antes de marchar, como antes prometíamos, pues imos falarvos do quinto festival Conspirando por unha Radio Libre. Bueno, pues o colectivo Paí chegou unha nota que en breve será, bueno, xa foi remitida aos colectivos e a algunha xente e en breve será remitida pois aos medios de comunicación do mundo para que fagan que lo que, con el lo que queiran e que día o seguinte. Bueno, achegamos vos nota de prensa con novas verbo do quinto Conspirando por unha Radio Libre a celebrar o vindeiro xoves 20 de marzo, que coincide co Xoves Santo, xa sabedes, na Praza do Inferniño de Ferrol. Ao tempo vos lembramos a todos aqueles colectivos, asociacións, grupos de base que ides participar na feira de colectivos que debedes comunicarnos a vosa disposición o antes posible, respostando a comunicación que vos fixemos. Xa son varios os colectivos que nos comunicaron a súa participación nesa feira de colectivos, actividade paralela que vai argallar o colectivo Paí no propio festival Conspirando. Por outra banda, podedes apoiar esta actividade incidindo publicidade do vosso colectivo, logo, deseño, etc., no cartaz anunciador do evento que se está a preparar. Pedimosvos que nos enviedes eses deseños de publicidade antes do 11 de marzo, porque hai que preparar os cartaces e todo iso. Bueno, fala aquí de alguna cuestión máis, e xa pasa directamente o que a nota de prensa que remite, repetimos, o colectivo O Paí, Radio Filispín. Que día o seguinte. Como todos os anos, o colectivo Paí Radio Filispín organiza para o vindeiro Xoves Santo 20 de marzo unha nova edición do festival Conspirando por unha Radio Libre. Este ano cúmprense 5 edizóns, e polo que decidimos dar un salto cualitativo canto á organización do mesmo, procurando un espazo aberto para a súa celebración. Así, decidimos realizar todas as actividades incluídas no quinto Conspirando na Praza do Inferniño, en Ferrol, utilizando o palco existente na mesma como cenario para as actuacións dos grupos musicais. Ademais, dadas as particularidades que conleva a organización do festival nunha praza pública, contamos coa colaboración puntual da Concellaría de Cultura do Concello de Ferrol. O programa do quinto festival Conspirando por unha Radio Libre será o seguinte. Habrá música, por suposto. Na quinta edición do Conspirando tocarán tres grupos, dous locais e pode ser que un de fora, de outra galaxia. Os estilos musicais serán variados. Haberá funk, haberá punk e haberá música tradicional. A parte musical do festival comezaría caras 22 horas, caras 10 da noite, e remataría de madrugada. Un dos grupos locais dos que xa podemos confirmar a súa presenza é The Suite, que executan un irresistible funk rock, folon teloneiros de Macaco, nas pasadas festas de Brau de Ferrol. Esta ocasión, o colectivo Paíra de Flispín fai realiza actos paralelos ao festival. Entre eles están os seguintes: o programa de radio especial, en directo dende os estudios de Radio Flispín, con conexións en directo horas antes do festival. Tamén haberá unha feira de colectivos no propio festival, previa aos concertos, con postos en material divulgativo dos diversos colectivos sociais, culturais, ecoloxistas e tamén virán artesanos da nosa comarca. Esta feira se desenvolvería nos postos que o colectivo instalarán na propia carpa, entre as 6 do serán e até que desesaren. Existe a posibilidade de que durante o festival aconteza algún acto total que pode ser sorprendente para todas e todos. E tamén o colectivo Paí anuncia a gravazón íntegra do festival en formato radiofónico, con presentador ou presentadora incluído, de gala total para a súa futura emisión na Radio Libre Comunitaria de Terra de Trasancos, Radio Flispín. Ben, e agora o colectivo Paí pasa a explicar o obxecto do festival, o sea, por que se fai este festival, que xa casi que unha tradición, digamos, ben vida por toda a xente de boa vontade, os ben nacidos, e digamos que ocultada e manipulada ou digamos pasada por alto polos medios de comunicación e as voces de Galicia do mundo. O obxectivo do quinto Conspirando por unha Radio Libre é o seguinte: o festival, como todos os anos, ten como obxecto a recadazón de fondos para autofinanciar Radio Flispín. Radio Flispín, como ben sabedes, non pertence a ningunha institución nin empresa con ánimo de lucro algunha. Radio Flispín é unha radio autoxestionada ao servicio da comunidade, e de aí que a proposta sexa denominada libre comunitaria, é dicir, que non é un capricho ou un auto, digamos, denominación. Radio Flispín está enmarcada dentro do terceiro sector da comunicación, un sector este que existe dende hai xa décadas en todo o mundo e que evidentemente é ignorado, ocultado polos restos dos medios de comunicación, aos que, como é obvio, nos desinteresa pois por de manifesto a esta realidade que en alguna maneira deixa en ridículo pois o que fan eles con tantos medios. Ademais, Radio Flispín pretende a difusión dos artistas e grupos locais e a interacción das persoas que participen na feira de colectivos, das asociacións e grupos de base para difusión e mostra das iniciativas á poboazón en xeral. Finalmente, o colectivo Paíra de Flispín iniciou contacto xa con diversos colectivos de base da comarca que están estudiando a posibilidade de participar na feira de colectivos. Outros xa confirmaron a súa presenza. E únicamente lembramos desde estes micrófonos que todas e todos os interesados, os colectivos, grupos de base da comarca deben porse en contacto inmediatamente con Radio Flispín a través do noso correo electrónico flispina@gmail.com. Nada, pequenas e pequenos monstruos, lembrade esa cita o vindeiro 20 de marzo, xoves, na Praza do Inferniño en Ferrol, entrada de balde, tres grupos, festa total, argallada polo colectivo Paí en Radio Flispín. No transcurso destes días, pois Radio Flispín vos manterá informado respecto das novidades que vayan surdindo os diferentes programas. Se apuntarán a informar de todo o que se vaya coñecendo, os grupos que se vayan anotando a festa, e tamén se elaborará unha cuña, se porá unha nota de prensa no noso blog e todas esas cousas. Así que atentas e atentos. E nada máis. Un saúdo a todas e todos. Grazas pola vosa atención na realización técnica e comentarios e demais. Estivo o pequeno monstro. O vindeiro xoves, o vindeiro sábado, o vindeiro domingo. Máis e quen sabe si mellor.